Carlos Calmels, que es integrante del Centro de Veteranos de Guerra. Este 2 de abril se hace el acto en la localidad o en la ciudad de General Pico. Vamos a hablar un ratito con Carlos, sobre todo pensando en el día de mañana. Carlos, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Mauro. ¿Qué tal? Muy bien, bien. Gracias a Dios, todo lindo. Bueno. Como siempre en estas épocas, a las corridas, trabajando mucho con las escuelas, pero es muy gratificante el respeto, la necesidad de saber qué pasó en ese conflicto. Bueno, si querés nos metemos directamente en eso que están haciendo, que son las charlas en los colegios, que también nos interesa cómo está ese tema y sobre todo cómo se sigue abordando el tema de Malvinas en los colegios. Contanos el trabajo que están haciendo. Y bueno, sí, eso fue, bueno, te acordás, en los 10 primeros años de desmalvinización era mala palabra, pero a partir de que se fueron formando los centros es como que fue cambiando y últimamente los colegios, gracias a Dios, ya no nos llaman para cubrir el acto. Nos llaman porque ya tienen un trabajo previo con los chicos y nos hacen muchísimas preguntas. Uno habla de la vivencia un ratito y después todos los chicos sean, porque vamos a la parte inicial, la primaria, secundaria, y gracias a Dios hemos visitado varias veces la universidad. Pero es mucho, mucho el interés que tienen los chicos por saber, porque hay muchos chicos que ni en la casa ni le han hablado de lo que es Malvinas, por ahí, porque ¿cuáles se meten son las en preguntas las redes frecuentes abusadas. Que escuchan, Carlos? Son muchas. Ellos están algunos muy interesados con el tema de lo que es el armamento, lo que es el día a día. Las mujeres son las que más se preocupan en la parte humana. Ajá. Por tu mamá, qué le pasó a tu mamá, qué te pasó a vos, cómo era allá, por qué no la llamabas. Claro, poner en contexto a los chicos ahora de lo que ellos ahora apretan un botoncito y hablan con un familiar de otros continentes. La comunicación antes era imposible. Otra. Claro, era otra comunicación, era otra. Los chicos por ahí, pero ¿por qué no se iban? ¿Y por qué no? No toman el contexto de que vos estabas bajo bandera y que eras el servicio militar obligatorio y que vos estabas haciendo una función más en ese momento, que era una guerra y había que moverse todos en la misma sintonía y estabas defendiendo a un país. La diferencia ¿Cómo manejan, Carlos, el concepto de patria en los colegios? Y ahora es como que tiene un poquitito más de ese concepto, pero por ahí que es lo que más nosotros siempre recalcamos, que por ahí nosotros mismos, nuestras futuras generaciones han perdido lo que es la identidad, por ahí defender lo nuestro, pero no, ellos, viste que antes la patria o lo argentino era cuando se jugaba al fútbol y nada más. Así que, pero no, tienen un concepto de querer valorarla y defenderla, como siempre decimos nosotros, no con armas, sino siendo buen trabajador, siendo buen funcionario, siendo buena persona, en definitiva. Uno imagina, Carlos, que por supuesto que las charlas en una escuela primaria es una cosa y seguramente en una secundaria es otra. Te lo pregunto esto porque ustedes han pasado por diferentes gobiernos durante todo este tiempo y han tenido que hablar de una manera, han tenido que contar otras historias, han tenido que contar situaciones puntuales que algunos gobiernos han apoyado, que otros se lo han olvidado, pero en este en particular tienen que hablar de Malvinas. Uno imagina, ¿no?, que le pueden llegar a hablar a los pibes que hoy votan, por ejemplo, que tienen la posibilidad de votar. Hablándoles en un contexto donde un presidente, como el presidente Javier Milei, tiene como ídola a Margaret Thatcher. ¿Cómo se hace eso? Sí, por ahí es muy, muy difícil, es muy chocante, porque por ahí el veterano de guerra se encuentra también, viste, en una encrucijada, porque vos estás hablando de la patria y de defender y demás, y el chico te está sabiendo que nadie está haciendo eso ahora políticamente. Claro. Es muy, muy difícil y por ahí sí, muy ingrato, porque no, ya por ahí capaz que con los chicos de historia en la universidad, ya ellos ya saben el contexto, lo que es la geopolítica, pero en un chico ya es muy difícil meterse, porque después ya no entienden de lo que estás hablando. Claro, hay que contextualizar mucho más. Sí, es muy difícil bajarse a más o menos explicarle a los chicos. Uh-huh. Y también eso se habla mucho acá, puertas adentro, entre los veteranos de guerra y demás. ¿Viste? Porque acá más vale, acá vos sos veterano de guerra, vos tenés el corazoncito de quien sea de partido político, pero eso sí, eso no hay partido político, ahí están todos defendiendo lo mismo, y se ve que lamentablemente se está perdiendo mucho, se está llenando las Malvinas hasta de gurkas ahora, y es un punto estratégico muy, muy importante que se están armando por esperando la Antártida. ¿Viste? Son piratas, o sea, es mucho los intereses que mueve esa gente, ¿viste? Uh-huh. Y también este gobierno, y ya nos metemos en una cuestión más política o geopolítica, también ha habilitado para que todo eso pase. Digamos, antes sí, había alguna defensa territorial que impedía que eso que estás contando vos suceda de esa manera. Sí, lamentablemente sí. Y sí, uno por ahí se envenena, pero bueno, no tiene el poder por ahí como para llegar a influir en algo, pero bueno, ojalá sirviera para algo de ejemplo algo, pero lamentablemente viste que acá en la Argentina no, los ejemplos no han servido mucho. ¿Qué esperan para mañana, Carlos? Digo, como acto oficial de algún mensaje del gobierno nacional. ¿Esperan algo para los veteranos de guerra, o creen que va a ser un día más y no va a salir de ahí? No, yo creo que ya lamentablemente el veterano de guerra hace unos buenos años ya ha tenido, viste, la mejora en la pensión provincial, puntualmente, como fue desde el principio, cuando no había nada a nivel nacional. Por ejemplo, en la Pampa ya desde el 85 tenemos la ley para tener casa y tener, pero hay provincias que se fueron haciendo a manotazos de ahogado. Claro. Y no creo que vaya a haber nada, porque ya el veterano de guerra no lamentablemente ya con los nietos y con ya está esperando el reconocimiento que nos enorgullece y nos llena de alegría y demás, es la gente. Uh-huh. Es la gente que cada vez tiene mucho más cariño, tiene mucho más respeto, y uno ve la admiración, que al principio éramos mala palabra, Y ahora es una admiración con el veterano de guerra, que uno por eso termina buscando esos valores, lo humano, porque ya no esperamos nada del gobierno nacional, porque acá lo que pidamos en La Pampa, lo que es provincial y municipal, sí, ningún tipo de problemas y lo que sea, para alguna actividad del centro, que en definitiva no es una actividad para mostrarlo a Carlos Carne, es una actividad para mostrar lo que fue esa época y reivindicar a los 649 chicos que dieron la vida, nada menos. Totalmente, totalmente, Carlos. Bueno, te agradecemos mucho este tiempo con Radio Kermés, y más vale que mañana vamos a estar acompañándolos en su día y en el acto oficial, y por supuesto siempre nuestros respetos a los veteranos de guerra. Bueno, muchísimas gracias, y sí, eso es lo más lindo, que nos acompañen y que ya te digo, que reivindiquen a los 649 y a los cuatro pampeanos que murieron en el crucero Belgrano. Muchísimas gracias. Por favor, un abrazo, Carlos. Un abrazo. Carlos Calmels, como veterano de guerra.